Vamos a terminar con unas ideas en mantener sus distribuidores activos y dedicados. Imagínense si retuviste todos los que se juntan a tu compañía. ¿Qué cosa, no? Tal vez 100% de todos es imposible, pero hay maneras de aumentar la retención de nuestros distribuidores. Asegúrense que cada distribuidor, cada semana, está parte de una conferencia, sea de teléfono o cara a cara, organizado por ti, por otro distribuidor que respetas, o del programa mismo. En esto, se sienten que pertenezcan a una compañía que les aprecia. Por lo menos una vez ellos estén motivados, oigan historias de éxito, aprenden maneras de mejorar, aumentar su negocio. Si no va a ocurrir una conferencia que te guste esa semana, sé líder y hágalo tú mismo. Asegúrate que todos asisten a una conferencia así por lo menos cada mes, pero cada semana es mejor. Es importante, sumamente importante. Conversan con otros distribuidores exitosos y comparten testimoniales e historias. En cualquier otra industria, en cualquier otra compañía, hay reuniones que a los agentes de ventas están requeridos asistir. Es necesario, o los empleados olvidarán de parte qué parte en la compañía que tienen y pierden su foco. No es diferente con el mercadeo en red. Estas conferencias, aunque sean un poco pequeños a veces, son absolutamente esenciales. Ten ciertas herramientas, sitios del internet y productos que tú y tu equipo específicamente recomiendan. Esto ayudará a tus distribuidores a empezarse sin gastar mucho tiempo y dinero decidiendo qué leer y comprar para construir su negocio.